Bien, es Hechos capítulo 1, del verso 1 al 11. Dice así: Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Gloria al Señor. Es una palabra espectacular. Yo creo que es poco lo que puedo decir, porque comienza Lucas, que se piensa que el libro de los Hechos es como la continuación del Evangelio, y el autor es Lucas, y comienza él escribiéndole a Teófilo de las cosas que habían sucedido con Jesús, pero luego termina de una manera impresionante, donde aparecen dos hombres con vestiduras blancas, ¿cierto? Y le dicen: ¿qué hacen ustedes aquí mirando el cielo? Entonces le responde, le dicen así: este Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Bueno, la pregunta de los discípulos es también una pregunta que podemos hacernos también nosotros. Pero quiero pedirles también que podamos orar al Señor y que en esta oración realmente veamos nuestro papel dentro de la iglesia. Nuestro, por decirlo así, nuestro rol, se le quiere llamar vocación, nuestro llamado, pero que lo pongamos delante de Dios. Algunos lo pueden tener bastante claro, otros no lo visualizan bien y otros tal vez no tienen idea, pero sí saben que quieren servir a Dios. Pero también puede ser que otros sí captaban y sienten también que es como una falta el no haber servido a Dios como Él quiere. Pero hay tiempo, gracias a la misericordia de Dios. Estamos aquí y hoy día pudimos despertarnos por la mañana gracias a que Dios tiene misericordia. Por lo tanto, hagámoslo en ese espíritu, que Dios tiene misericordia y Dios quiere hablar a cada uno de nosotros de nuestro papel dentro de la iglesia. Señor, gracias por todo lo que hemos vivido en este día. Desde que abrimos nuestros ojos, Señor, hasta este minuto, Tú te has manifestado de una manera gloriosa, poderosa, perfecta. Pero nuestros sentidos no lo perciben en toda su magnitud, ni podemos dar cuenta tampoco de todas las maravillas que has hecho, de todo lo que nos has librado, de todas las cosas que vinieron de tu corazón. Y nosotros simplemente nos hemos puesto contentos y felices, pensando más que nada que es como lo obvio de un día. Señor, gracias por todo. Así como tú tienes este cuidado tan grande con nosotros y tan perfecto, nosotros, Señor, también queremos tener un cuidado perfecto, un cuidado muy meticuloso con lo que tú nos pides, con el llamado que tú nos has hecho, con este llamado, Señor, dentro de la iglesia, con este rol, con lo que tú nos llamas específicamente a cada uno, Dios, a cada uno aquí en lo personal. Y eso es lo que ahora te pedimos, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos despejes, que tú quites esas sombras, esos mantos de dudas, Señor, que los quites de nosotros y podamos ver claramente, ya sea cosas malas que nos están estorbando, que obstaculizan, Señor, este caminar, o bien, Dios, claramente ver el llamado ante el cual, Señor, queremos postrarnos y salir rápidamente, Señor, a hacer tu obra. Señor, guíanos, que tu Espíritu Santo hable nuestra vida, porque para eso hemos venido, para eso nos hemos reunido, Señor, en tu nombre. Nos hemos reunido para escuchar tu voz a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, confiamos plenamente en ti. Amén. Bueno, les decía que después de este último versículo del 11, la pregunta de los discípulos, supuestamente, la pregunta de los discípulos a los dos hombres vestidos de blanco, si nosotros tuviésemos que hacer una pregunta que ellos le hicieron a estos hombres de blanco, porque el hombre de blanco es la que le hicieron la pregunta a ellos, ¿cierto? Le dijeron, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Y ellos deben haber quedado estupefactos. Primero, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Y por otro lado, y nos están preguntando, ¿qué estamos haciendo mirando el cielo? O sea, es como obvio, es lo más grande que hemos visto. Por lo tanto, ellos también podían tener una pregunta, porque dice, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿qué sucederá en ese espacio entre que... ¿Quieres traerme agua? Adelante. ¿Estás súper emperada? Ya. Pero... Gracias, Gaby. Mira, este tiempo es de mucha sed. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar dentro de este espacio en el cual estos hombres están diciendo que Jesús, así como se fue recibido en el cielo, fue llevado, y dice que después va a volver tal cual como fue llevado? Lo creemos absolutamente, pero el punto es, ¿qué va a pasar entre esta ida y la venida? ¿Cuándo va a ser eso? Porque podía ser inmediatamente. Si estaban frente a este tremendo milagro, esta cosa así que alguien es elevado y se va así, no es algo que se ve todos los días, nunca lo he visto en mi vida, ¿ya? Entonces, si ellos están frente, y ellos eran igual que cada uno de nosotros, entonces están viendo esto, entonces, ¡ay, va a volver! Podrían haber pensado, ¡va a volver ahora! ¿Ya? O sea, si se fue así, puede volver ahora, esperemos, va a volver. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en medio? Respuesta, ese espacio entre que el Señor se va y que el Señor vuelve, ese espacio lo ocupa un protagonista aquí en la tierra, y esa es la iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Ese es el espacio. Entonces, este bloque, podemos decir, que une esta parte donde Jesús se va a los cielos y cuando regresa, está la iglesia. Si nosotros queremos formar como algo más lineal la historia, decimos, está la iglesia. El Evangelio de Mateo, no lo busquen, por favor, porque dice, en el capítulo 16, verso 18, está esa parte que confirma lo que le estoy diciendo, que cuando viene Pedro... Jesús, y le dice a los discípulos, le dice, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes quién soy yo? Entonces ellos le dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, que eres algún profeta, que eres Juan el Bautista, pero ¿ustedes qué piensan? Y ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro, ya, porque era Simón el que estaba diciendo eso, que era como bien fluctuante en su carácter, apasionado a veces, después no quería hacer las cosas, tenía temores, pero siempre una persona muy singular. Y le dice, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, luego Jesús ahí se da vuelta, por decir, hacia él y le dice, yo te digo, es como decir, ahora yo te digo, ¿tú me has dicho quién soy yo? ¿Tú me has dicho yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bueno, ahora yo te digo quién eres tú. Y es un poco, voy a parar un poquito, eso es que es importante lo que viene ahí después, pero es interesante esto, yo te digo quién eres tú. Solo Jesús puede decirnos a nosotros quiénes somos. Solo Jesús. Pedro lo recibió por medio de una revelación. Quien el que tenía al frente no era un profeta, no era un resucitado tampoco, sino que era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús puede decirte a ti, como le dijo a Pedro, quién eres. Y la mirada de Dios es gloriosa, es perfecta. Y sabe quién eres. Entonces, le dice así, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí se está refiriendo a él como piedra, como roca, que Jesús es la roca, que Jesús es la piedra que va a sustentar esta iglesia. Y Pedro iba a tener parte también dentro de esta iglesia. Y él era el que iba a abrir la puerta, por decir así, de la evangelización, de la predicación, de las buenas nuevas a aquellos gentiles. Iba a abrir la puerta a mucha gente, a miles de personas, como posteriormente nosotros lo vemos. Pero interesante es ver que Jesús le dice, y le habla de la iglesia, le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí no está hablando de la iglesia, no está hablando de ese espacio en la cual estos dos hombres le mostraron a esos discípulos de que Jesús se fue, pero también volvió, pero va a haber un espacio que va a ocupar la iglesia. ¿Qué iglesia? Era la que Jesús ya había hablado de ella. Entonces, aquí se ve que hay una fuerza tremenda, una fuerza negativa, por decir así, una fuerza contra la iglesia en las palabras de Jesús. Cuando él le explica a sus discípulos, le explica a Pedro, y le dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, no van a poder contra ella. Si me están diciendo que las puertas no van a poder contra mí, significa que esas puertas hay una fuerza, un poder, una fuerza perseverante, firme, que se sostiene contra la iglesia y que está pujante para derrocarla, para apartarla, para que pierda su rumbo, para engañarla, para confundirla. Esa es la fuerza que va a existir en todo el tiempo de la iglesia. O sea, paralelamente a la iglesia va a existir siempre ese poder. Ese poder contra ella, contra la iglesia. Y aquí dice las puertas del reino de la muerte o las puertas del Hades. Pero aunque van a estar batallando contra la iglesia, no van a poder. Porque Jesús ha vencido. Y Él hizo que su iglesia venciera, porque Él es cabeza de la iglesia. Y su iglesia sale victoriosa. ¿Qué significa esto? Que no es solamente una cosa en conjunto la iglesia como un bloque, sino que es cada uno de nosotros. Ya, cada uno de nosotros. O sea, no es que, yo estoy en medio aunque yo no esté conectado, pero como es la iglesia, entonces yo también soy llevado a esa victoria. No, sino que cada uno de sus miembros y también la totalidad. Es el todo y la parte. No es algo que incluye, vaya con la idea general o no vaya, sino que es el todo y la parte. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, las puertas de la muerte. Por lo tanto, tenemos claro que va a haber una fuerza que va a pujar de una manera perseverante, muy firme y constante contra la iglesia. Toda la vida de la iglesia, a través de toda las generaciones. Pero Cristo venció, decimos. ¿Ya? Todo aquello que puede estorbar la obra de Dios en tu vida y por lo tanto de la iglesia. Y es por eso que cuando dice id y predicad el evangelio a toda criatura, entendemos que ese es el propósito de Dios para su iglesia. Y no va a haber nada, no va a existir nada que pueda derrocarla, nada que pueda apartarla de ese propósito, de la predicación de las buenas nuevas, de la extensión del evangelio, que se comunique la vida nueva que hay en Cristo. Nada puede estorbar. Obviamente uno se pregunta, dice, bueno, pero a mí hay muchas cosas que me estorban y hay muchas personas que se han apartado de la iglesia de Cristo porque han venido problemas que han sido más fuertes que este llamado de Dios y por lo tanto no vemos que se ha cumplido en ellos. Pero la iglesia de Cristo, hermano, es una iglesia obediente y es una iglesia que también tiene que ser perseverante. Yo no puedo decir si aquella persona que se ha apartado o que está débil en la fe, no puedo decir, mientras tenga vida, que esa persona no va a volver y va a tener más pasión, 2, 3 veces más pasión, o toda la pasión que Dios quiere para él. No puedo decirlo porque no soy Dios, ni tú, ni ninguno de los que estamos acá. El Señor no se equivoca con su llamado. Él es perfecto. Entonces tenemos que creer eso y mientras perseverar. ¿Por qué? Porque esa fuerza perseverante de las tinieblas solo puede contrarrestarse con nuestra obediencia. Solamente con obediencia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser más perseverantes, ¿ya? Más meticulosos, mucho más perseverantes. Mucho más dedicados para no fracasar, para no apartarnos, para no debilitarnos. Por esto se decía en el mensaje anterior, cuando al finalizar, cuando hablaba del libro de los Hechos, como un libro inacabado, ¿cierto? Que en verdad lo que expone que ese libro, el libro de los Hechos, no ha terminado, porque se sigue construyendo a través de los tiempos por medio de la iglesia. Claramente se ve en la palabra, en Hechos también, en el capítulo 3, habla de que Jesús, este que dio la vida por nosotros, se los leo, dice, a quien de cierto es necesario, hablando de Jesús, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Y también la Escritura nos enseña que este tiempo de la restauración de todas las cosas juega un papel primordial la iglesia. El tiempo de la restauración de todas las cosas. Porque Jesús venció al pecado en la carne, pero este mundo está esperando también ver en nosotros el testimonio de quién es Jesús y de lo que hemos creído y que podemos ser obedientes a Él. Entonces Jesús estará, dice la palabra, dice, arriba hasta la restauración de todas las cosas. Y eso es importante, hermano, que entendamos que es nuestro papel, que tenemos un papel hoy aquí en la tierra y que Dios te llamó a nacer en este tiempo, así como Camilita nació ahora, ya en este año, ¿cierto? No, el año pasado. ¿Qué harto tiempo tiene, Ana? ¿Cuándo nació ella? El 28. Ya, así como Camilita, tan pequeña, y la veíamos aquí, un cuerpecito, una cosa hermosa, todo ella es perfecta, su piel, todo perfecto, pequeñita. Sin embargo, nosotros sabemos que ella, teniendo esa presencia de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios, ¿ya? Dios ha puesto también, tiene un llamado para ella. Y a lo mejor nosotros podemos decir, ah, pero es que es tan chiquitita. Pero después cuando estén grandes empezamos nosotros mismos a decir, es que tengo tanto que hacer, es que tengo mucho trabajo, es que tengo otras cosas que preocuparme, que tengo otras metas, es que mi corazón, etc. Y empezamos también a ver por nuestro yo, como veíamos la predicación pasada, por ese yo carnal, ¿ya? Algo de la carne, mis necesidades. Y no considerando lo que Jesús dice cuando Él expresa, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el que estoy cansado o mis necesidades es algo que debemos dejarlo en la mano de Dios, porque de nosotros está buscar el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, la perseverancia va a ser lo que va a distinguir esta, por decirle así, esta agrupación, esta tremenda agrupación que va a permanecer hasta el final de los tiempos, y esa es la iglesia. Gloria al Señor, es un misterio, porque Cristo ha vencido y Él es cabeza de esta iglesia. Y esta iglesia no va a ser derrotada. Los que confían en el Señor. Entonces, los que conforman la iglesia son los que hacen la voluntad de Dios, ¿cierto? O sea, si estás débil, si no estás sirviendo al Señor, no estás en la voluntad de Dios. Y por lo tanto, no estamos ahí. No podemos decir, no, que yo soy un hijo de Dios, si no estoy en la voluntad de Dios. Claramente Jesús le responde a los discípulos, les dice, cuando le apurado ellos, le dice, oye, mira, es como que tú estás predicando aquí, estás conversando con todos tus discípulos, pero sabes que allá afuera hay unas personas que dicen que son tu madre y son tus hermanos y están ahí esperándote. Entonces Jesús lo mira, los deja y le dice y le muestra a los que están escuchando su palabra, a los que están con él, y le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Eso es mi familia, esos son mi madre, mis hermanos. Ya, los que hacen la voluntad de mi padre, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, esos son. No es una cosa que nosotros podamos pensar que los hijos de Dios son los que en un momento dijeron, Señor, yo te acepto, yo te recibo en mi corazón. No, sino los que hacen la voluntad de Dios. ¿Ya? Y si estamos en esa lucha, gloria al Señor por esa lucha. Y si estamos perseverando y nos cuesta, y en vez de golpear el aire, nos golpeamos ahí, como hablábamos la semana pasada, ese yo carnal, ¿ya? La carne en nosotros. Entonces, bien, estás haciendo la voluntad de Dios. Y gózate en eso, porque el Señor está contigo y eres parte de la iglesia. Pero si has dejado y te has acomodado, entonces ya es otra cosa. Ya no te podría decir si realmente eres contado en la iglesia de Cristo. Porque esta característica es distintiva. ¿Ya? Es distintiva a los que pertenecen a la familia de Dios. Aquellos que hacen su voluntad y que de manera perseverante. Y eso es lo que tuvo la iglesia primitiva, esos primeros discípulos, y lo que ha tenido la iglesia a través de todos los tiempos, que es la perseverancia. Es ser como, no sé, me imagino como esos perros, y no es tan loco el ejemplo, ¿eh? Porque igual Caleb significa perro, ¿cierto? Y Caleb era un hombre con pasión, un hombre que no le importó nada y lo único que quería era hacer la voluntad de Dios. Y dijo, le dijo, ay, pues, dame ese monte que yo voy a ir y lo voy a tomar. Y así lo hizo. Yo me imagino, cuando hablamos de perros, me imagino estos perros, no sé si son los pitbull, parece que son, y esos que se agarran, creo que no se sueltan. No hay, cuesta un mundo soltarlo. Bueno, no quisiera tener esa experiencia para que esta palabra sea reforzada, pero me la imagino que no sueltan hasta conseguir su objetivo, no sé, herir, amedrentar. Bueno, el Señor nos está llamando justamente a que nosotros seamos pero tan firmes que aunque estemos débiles, no, hermano, pero agarrados como sea, no nos apartemos de Dios. Y seamos tan fuertes en esta perseverancia que incluso podamos confesar nuestros pecados, dice la palabra, confesad vuestros pecados unos a otros. Como algunos lo toman como una técnica que va a resultar por decir, ah, es algo que tengo que hacer. No, es algo glorioso. Cuando yo confieso, me muero de vergüenza. ¿Ya? Cuando confieso mi pecado, el yo es tremendamente afectado. ¿Cuál? La carne en mi vida. Entonces eso es ser perseverante, es estar luchando como ese perro que no se quiere soltar de esa persona y quiere conseguir su objetivo. Igual, no es solo la lucha de predicar la palabra y estar en diferentes obras de Dios, de acciones que estamos haciendo para el Señor, sino son todas las cosas que está en las cuales nosotros queremos servir al Señor y que no nos dejamos amedrentar. Aunque estemos enfermos, ahí en el lecho estaremos clamando a Dios. Aunque estemos a punto de morir, ahí justamente en la agonía, clamando a Dios y hablando de sus maravillas. Aunque estemos en pobreza, en la misma pobreza, vamos a estar glorificando a Dios. Señor, tú eres el que da y el que quita, pero siempre vas a ser exaltado por mi persona. Aunque todos me hayan abandonado, aunque los que más quiero me abandonen, ay, Señor, estará mi clamor diciéndote gracias. Si eres uno de esos que sabe vivir en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en la escasez, aunque seas perseguido, aunque estés en un tiempo pacífico y en todo tiempo, y en todo lugar sirves al Señor y estás clamando y buscando servir al Señor, entonces eres contado dentro de la iglesia. Eres un hijo, una hija de Dios. Y eres parte de esa iglesia que se inicia cuando Jesús, cuando estos hombres galileos quedaron estupefactos al ver a estos hombres. Y le dice, este Jesús que se va a volver. Pero mientras hay el tiempo de alguien tremendamente importante, y esa es la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, perseverar es porque las puertas del Hades son las que están firmes y están empujando por derrotar ahí a la iglesia. Por lo tanto, se necesita la misma perseverancia. No olvide eso. Le pido que no lo olvide, porque es transversar a todo este mensaje. Tienes que ser más perseverante. Y la perseverancia es una característica entonces distintiva de lo que hace la voluntad de Dios. Perseverar es constancia. Yéndonos ya a Wikipedia, perseverar es constancia, persistencia, firmeza, dedicación o tesón, tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de los propósitos y también en las resoluciones del ánimo. Eso es perseverar. Entonces, así tengo que ser fuerte ahí, en las ideas, en mis actitudes, en la realización de algo que voy a hacer, la ejecución de los propósitos y también en el ánimo. Es que estoy bajoneada, entonces no voy a hacer, no voy a cumplir con ese compromiso. Es que estoy triste. No, nada, tiene que ser alma mía. Tengo que mandar a mi alma a que obedezca al Señor. ¿Por qué te abates, alma mía?, le dice el salmista a su alma. Confía en Dios, espera en Dios, le dice él mismo a su alma. Una manera de mostrar que tiene, que está en sujeción a Dios y que va a seguir perseverando. Entonces, en ánimo también. En resumen, perseverar es la duración permanente, continua de una cosa. Pero no se trata solo de permanecer por estar, sino de permanecer como Dios quiere. O sea, no es solo estar, sino también estar en calidad. Estar en excelencia. Porque yo puedo estar en un lugar, pero puedo estar no escuchando, ¿cierto? Puedo estar presente, y lo más probable es que muchos de ustedes están aquí, y ahora que yo les digo, ahora a lo mejor se conectaron, pero a lo mejor una de estas palabras se los llevó y se fueron por otro lado, ¿ya? Muchas cosas pasan cuando yo también estoy sentada ahí. ¿Y qué hacemos? Luchar ahí, perseverar. No te vayas, ¿ya? La concentración, luchando para no irnos de la palabra, perseverando. Entonces, esa lucha, hermano, ese es el soldado, si no es el que va a ir por la calle, se va a andar a punticodo, los cristianos, no es eso, es más que una lucha esto, porque a cada momento, no es cuando te va a colocar, cuando una persona se coloca su casco y toma un arma y se coloca un uniforme, que ese sí que es un soldado. No, tú eres soldado de Cristo porque tú estás en todo tiempo, en la noche, en el día y a todas las horas del día, sirviendo al Señor, ¿ya? Perseverando. Así que la perseverancia fue lo que tuvieron los discípulos y la seguirán manifestando todos aquellos que aman a Dios, porque son parte de la iglesia. Es una calidad en lo que se hace, no es cualquier cosa, ¿ya? No es solo, como les decía, estar, sino estar bien, haciendo bien las cosas. Porque hablamos de la perseverancia en actitudes, por ejemplo, en la ejecución de propósitos, pero yo tengo que perseverar en hacerlo bien. No solo voy a ir a escudriñar la escritura, sino voy a hacerlo bien. Mi tiempo tiene que ser cada vez mejor. Por lo tanto, tengo que desarrollar la perseverancia. Desarrollarla, o sea, no solamente voy a estar, sino voy a estar ahora bien. Voy a hacerlo ahora con dedicación, voy a hacer con una sistematización ese estudio de la palabra. Mi oración no puede ser precaria como cuando comencé. Tal vez podía decirse incluso al revés. Podríamos decir que nuestra oración al principio, hay momentos de nuestra vida ya con más tiempo en Cristo, que a lo mejor la oración del principio era mejor que la que tenemos ahora. Triste, pero puede ser. Porque a lo mejor ahí era con pasión, era auténtica, era con todo. Y después se volvió algo formal, algo callado y algo bien que a Dios definitivamente no le agrada. Entonces parece que no hemos desarrollado tampoco esta perseverancia en la oración. Porque la oración también me habla de ese orar sin cesar. O sea, otra vez volvemos a una constante, a perseverar. O sea, tenemos que perseverar en la oración. Pero ya sabemos que no vamos a estar todo el día orando y no vamos a hablar con nadie, no vamos a saludar, no, todo el día orando, conectado. Entonces sería como absurdo. Pero tenemos entonces que desarrollar. No creo que Pablo también se haya referido así nomás como una cosa, una manera de decir, sino porque hay que desarrollar esta oración, esta perseverancia en la oración. No se trata de decir, antes decía 10 gloria a Dios en la oración y ahora digo 1,000. ¿Ya? No se trata de eso, se trata de que voy en calidad, porque me voy desarrollando. Entonces, esta perseverancia es la que distingue a esta iglesia, que las tinieblas no le pueden ganar, imposible. Es cierto que muchos se quedan en el intento, no perseveran hasta el final. Se quedan en el intento, otros llegan como a la mitad del camino y claudican. Otros, en cambio, sobrepasan cualquier obstáculo, cualquier problema que pudiera aparecer. Esos son los hijos de Dios. Y esos son los que pertenecen a este libro inconcluso. Esos son los que están escribiendo la historia, la verdadera historia, que es la historia de la iglesia. La están escribiendo. Tal vez nosotros no veamos el libro, pero esto se está escribiendo. Todo lo que tú haces, todo lo que tú haces para la gloria de Dios, lo que haces en tu casa, lo que tú estás haciendo en tu trabajo, lo que tú hiciste en la calle, cómo compartiste con otra persona, cómo te diste, diste de lo tuyo, de tu ser, cómo compartiste tu intimidad, la intimidad de tu casa con alguien desconocido, con un niño, cómo compartiste lo poco que tenías con otro, etcétera, etcétera. Todo eso se está escribiendo, hermano, en un libro que se llama Hechos. Hechos. Otros lo confunden porque dicen Hechos de los Apóstoles. Primero porque piensan que da a entender que como que son los hechos de todos los apóstoles. No es así. Generalmente son más los hechos de Pablo y de Pedro. Pero en verdad este libro se llama Hechos, nada más. Y son los hechos de la iglesia que se siguen escribiendo y siguen gozando el corazón de Dios. Entonces, si haces esto, si eres de los que no ha claudicado, sino que te levantas, estás escribiendo este libro. El libro de Hechos habla de gente que no solo sirvió al Señor, sino gente obstinada. ¿Aló? Lo tiré. ¿Aló? Entonces, ahí lo voy a colocar mejor. Es gente obstinada, pero para bien. Es gente dura, pero para bien. Y yo me imagino el carácter de Pablo, antes de conocer a Cristo. De haber sido un hombre tal vez no tan simpático, ¿cierto? De haber sido un hombre de bastante carácter, bien confrontacional. Además que era un hombre también educado, tenía conocimiento, y no ha sido débil de carácter. Entonces, tal vez no les caiga muy bien a muchas personas, pero después que se convierte, todo eso es para la gloria de Dios. Y es un hombre obstinado, pero con las cosas de Dios, perseverante y hasta el final. Y es tanto, hermano, que yo recuerdo, y que este es como, no digo que un prototipo, pero es un ejemplo de cómo son los cristianos, los que pertenecen a esta iglesia, a la iglesia de Cristo. Me acuerdo de Pablo cuando fue apedreado en Listra. Porque cuando estaba en este viaje misionero y llegaron a Listra, llegó un momento en que Pablo, cuando estaba ahí con Bernabé, y sanaron a un hombre que estaba lisiado, un cojo, Y resulta que cuando Pablo lo ve y el hombre lo mira y lo mira con tanta fe, que Pablo dice que se fijó y le dio la palabra y el hombre fue sano. Pero no quedó todo ahí, en que el hombre se puso muy contento por su sanidad, sino que este hombre se levanta saltando, glorificando a Dios, un hombre que era lisiado. Y fue tan impactante que toda la gente que estaba en ese lugar queda impactada y dijeron, estos son los dioses. Y agarraron a Pablo, agarraron a Bernabé, lo tomaron y dijeron, estos son los dioses que han venido a visitarnos. Entonces a Bernabé dijeron, este es Júpiter y este otro es Mercurio, porque el que llevaba la palabra era Pablo. Entonces le pusieron los nombres y listo. Y como estaba el templo de Júpiter, vamos para allá que vamos a ofrecer sacrificio, porque son los dioses que se han manifestado en medio de nosotros con un tremendo milagro. ¿Qué hizo Pablo y qué hizo Bernabé? No, empezaron a tratar de detenerlo. ¿Cómo se le ocurre si nosotros somos igual que ustedes? No, y por más que lo trataron de persuadir de que no le ofrecieran sacrificio y que ellos no eran dioses, y hicieron todo lo posible, pero no lo lograron. Igual ofrecieron sacrificio. Una vez que estaba esto sucediendo, ellos, pues ya la cuestión se fue por otro lado, ¿cierto? Ellos también tienen que haber pensado, no puede ser, ya qué terrible lo que pasó. Claro, el hombre es sano, pero mire todo lo que se armó, no le están dando la gloria a Dios, ahora están siendo confirmados sus propios dioses y vienen los judíos. Y estos judíos comenzaron ahora a hacer otro trabajo rápidamente con la gente. Dijeron, no, estos hombres son abominables, estos hombres están en contra de Júpiter, contra Mercurio, estos hombres hablan de un solo Dios que aplaca a los de ustedes, etc. Y empezaron ellos a convencer a la multitud y lo hicieron rápidamente, porque la palabra dice así, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fue muy terrible. Ya Pablo y Bernabé estaban tan impactados, porque es como cuando uno dice, la cosa no me está saliendo como yo quiero. Y pasó esto, y de pronto cuando se vienen contra ellos, lo empezaron a apedrear, y tanto lo apedrearon que pensaron que estaba muerto. O sea, no es cualquier cosa, no es una piedra, sino pensaron que estaba muerto. O sea, hasta ese nivel, ellos sufrieron por la causa de Cristo. Luego los hermanos, dice que como lo sacaron pensando que era el cadáver, lo tiraron ahí afuera, y los hermanos se acercaron y oraron por él. Y él, la palabra dice, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó. El Señor obró en su vida y obró un milagro. Se pudo levantar. Si te llega una piedra y 3, 5, no te va a levantar al tiro contento. Fue un milagro que Dios hizo ahí en su cuerpo. ¿Y sabe lo que hizo? En vez de huirse a la otra ciudad, dice claramente, y entró en la ciudad, ¿ya? Volvió a la ciudad. Más encima dice, al día siguiente partió con Bernabé a Derbe, que estaba al ladito. Pero anunciaron el Evangelio, o sea, siguieron predicando, anunciaron el Evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos. Y volvieron a Listra. O sea, este hombre era duro de matar. Volvió a Listra, al mismo lugar donde casi lo mataron. ¿Por qué? Porque era perseverante, porque era más que un pitbull, porque era un hombre que tenía clara su meta y no se iba a soltar de esa presa. Nadie se la iba a quitar porque Cristo se la había dado y venció en él. Y vuelve, gloria al Señor. Dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. O sea, este hombre no solamente volvió, estuvo con ellos, sino que los fortaleció en ánimo. Los exhortó a que perseveraran en la fe. O sea, yo soy perseverante, ustedes sean perseverantes en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Seguramente los discípulos dijeron, oh sí, ya lo veo. Ya lo hemos visto en ustedes, muchas tribulaciones. Lo confirma. Entonces, hay muchos ejemplos, hermano, a través de la palabra, de gente que por nada, del mundo, de fuera, de donde sea, va a dejar de hacer la voluntad de Dios. Pero también hay otros que por una cosa pequeña digo, en comparación con lo que es la vida, dejan al Señor y dejan de hacer la voluntad de Dios. Y a lo más dicen, un engaño, dice, no, pero sigo creyendo en Dios. Pero ya saben que los hijos de Dios no son los que creen en Dios nomás, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la familia de la fe, esa es la iglesia. Por lo tanto, podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de gente perseverante, gente que cae y se levanta y sigue sirviendo al Señor. Así que si eres de los que está débil o de los que ha caído, no tienes por qué pensar y decir, es que a lo mejor no soy un hijo de Dios. No, todo está en que te levantes y entiendas qué quieres. ¿Quieres esto o lo otro? ¿Quieres este sistema o quieres hacer la voluntad de Dios? Si tu respuesta es, quiero hacer la voluntad de Dios, sigue adelante. Sigue adelante porque Dios te va a confirmar. Tú eres un hijo de Dios. Ahora, esto no solamente pasa antes, pasan todos los tiempos. Que exista la iglesia va a existir lo mismo, momentos altos y bajos. Porque hay aspectos en nuestro carácter que nos van a llevar a buscar nuestra comodidad, nuestra seguridad, o a interpretar esta realidad hostil de una manera que no es la correcta, que no es la manera de Cristo, o sea, por lo tanto que no es la verdad. Por ejemplo, a veces empezamos a pensar, no, que es difícil compartir de Cristo, es difícil servir al Señor en estos tiempos, que hay tanto que hacer, no me alcanza el tiempo ni para orar, no me alcanza el tiempo para compartir con otros, para ayudar, para socorrer al necesitado, no me alcanza el tiempo, tengo tanto que hacer, por lo tanto no puedo servir a Dios de esa manera, así que creo en Dios y Dios me conoce y me entiende. Entonces esa es una... ¿Cambió el...? Entonces, sucede que interpretamos la realidad de una manera que no es la de Dios, sino interpretamos humanamente la realidad, ¿ya? Y la vemos la acomodamos y decimos, no, que esta ciudad es muy difícil. Si alguien le cuenta un tremendo testimonio de cómo la gente ha conocido a Cristo, cómo se convierte, cómo los necesitados reciben abundancia, reciben de Dios, etc. Dice, ah, pero es que esta ciudad es súper difícil. ¿Ya? O en mi trabajo es súper complicado, o no, es que yo tengo mucho que hacer, etc. Entonces, interpretamos la realidad a nuestra pinta, a nuestra manera. A veces decimos que ya no estamos como en el tiempo, en la etapa, para tomar desafíos, que eso era cuando no teníamos hijos. Otro dice, tengo hijos pequeños, entonces no puedo servir a Dios porque ¿cómo lo voy a sacar en la noche? ¿Cómo lo voy a sacar en la mañana? ¿Cómo voy a...? No puede ser, no puedo hacerlo. ¿Cómo le voy a cambiar la comida si él come a las 8? A las 12, a las 4 y a las 7. Y a las 7 empieza la reunión. No puedo entonces. Ya, no puedo. Entonces, si nosotros no somos capaces de someternos a Dios y todo lo que está en el mundo, someterlo a la gloria del Señor, hermano, Dios no nos va a bendecir. No vamos a sentir el poder de Dios en nosotros. No vamos a vivir como hijos de Dios. Vamos a vivir como gente que es creyente, pero de una manera nominal. Entonces, a veces pensamos que es muy difícil por la etapa que nos encontramos o por la edad. Algunos dicen, no, que ya tengo, no sé, 70 años, por ejemplo, 80 años, pero tenemos la palabra de Dios, hermano, en la cual no hay excusa para nadie, ni para que tenga ni 80, 90, ni 100. Lo que pasa es que no todos tenemos que hacer lo mismo, digamos, en acciones. Entonces, no importa la edad, ¿ya? No importa, lo que importa es que yo cumpla el llamado que Dios quiere y Dios sabe a lo que nos llama. Así que no podemos pensar que no lo vamos a lograr, que no podemos hacer un estudio de la palabra porque ya tenemos que usar un lente muy grueso, no podemos ir a compartir con otros de Cristo, no podemos compartir con necesitados porque nos duele la espalda, no. Nada, hermano, no hay obstáculo para Dios. No hay, no existe. Entonces, no hay excusas. Si tienes tres bebés pequeños, tres niños pequeños tampoco, o tengas cinco, no importa. O que es que ahora estoy cuidando a mi madre, a mi padre que está enfermo, tampoco hay problema. Dios sabe cómo hace las cosas. Y somos todos parte de la iglesia, con enfermos, con niños pequeños, con trabajo, sin trabajo, etc. Pero Dios lo pensó todo y no hay obstáculo para Dios. Amén. Así que creamos lo que nos dice la palabra, que Cristo es el que venció. Que si nosotros empezamos a centrarnos en esas cosas, estamos equivocados, tenemos que centrarnos en Cristo. Filipenses 3:12 dice, no es que ya, Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces, tómese ahí de la mano de Pablo, espiritualmente hablando, y diga, yo tampoco, no es que lo haya alcanzado, ni que tampoco sea perfecto, perfecta, pero prosigo al blanco para tomar lo que el Señor, Él tomó para mí, para que yo lo alcanzara. Gloria al Señor. Más el que persevera hasta el fin será salvo, claramente lo dice la Biblia. Y más aún la Biblia nos habla de hombres y mujeres que perseveraron y lograron la victoria. Podemos tener, hermano, cambios, pero sustanciales, positivos o negativos, a cualquier época y cualquier etapa de la vida. Por ejemplo, Caleb, Moisés, David, el mismo Pablo, todos los vemos en condiciones distintas, ya sean unos casados, otros con familia, otros más viejos, otros más jóvenes, otros pobres, otros ricos, otros letrados, otros sin letra, pero todos estos que le he hablado son gente de Dios y que hicieron la voluntad del Señor. Josué mismo, Josué llegó un momento, dijo, le dijo al pueblo, porque ya estaba medio, seguramente un poquito cansado, pero dijo, no, yo voy a seguir adelante aunque todos estos me dejen. Y le dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. O sea, perseveraremos en el Señor, aunque me dejen todo futado, voy a seguir adelante perseverando. Algunos tristemente renunciaron a este perseverar y se dejaron llevar por el pecado y la pérdida de la comunión con Dios. Por ejemplo, Judas, Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, estaban en plena iglesia primitiva, viendo el poder de los milagros, viendo pero cosas que nunca habían ni escuchado ni oído, pero ni escuchado ni visto, y fueron ellos testigos presenciales. Sin embargo, ellos contristaron al Espíritu Santo, y tanto fue que no tuvieron mayor vergüenza, porque esto era parte de perseverar. Era entregar todo, y no era en ese tiempo, es ahora también. ¿Cuántos de nosotros somos confrontados cuando tenemos una larga lista de deudas y llega el sueldo y decimos, uy, dice, justo con esto yo alcanzo a pagar todo si no doy el diezmo? ¿Cuántos somos tentados a eso? ¿Cuántos hemos sido tentados? Y decimos, no, porque yo y mi familia serviremos a Jehová y apartamos lo que es de Dios. Porque es una muestra que nosotros tenemos clara como iglesia de Cristo de que le entregamos a Dios y confrontamos este asunto de no, yo soy el que administro mi plata y yo. Como la canción yo, mí, mío, ¿ya? Entonces, tengo que hacerlo yo nomás. Esta, la finanza se ve en todo, pero mayormente en realidad la finanza. Es fuerte eso, sobre todo hoy en día. Entonces, confrontamos ahí al Dios mamón y lo confrontamos en cualquier tiempo. Perseverante en eso, cuando tengo trabajo o cuando no tengo trabajo. Cuando era un adolescente y como no teníamos dinero para diezmar, ¿qué hacíamos? Teníamos que generar dinero, porque nos decía, yo recuerdo, nos decía, bueno, pero tú comes, tú pagas pasaje. Oh, y ahí uno, oh, de veras, Señor, con el gozo, de veras, gracias Dios, si me has provisto para esto, voy a sacar mi parte para ti. Y ahí me acuerdo, recuerdo, nos íbamos a vender, vendíamos algunas cosas, ropa, y le dábamos nuestro diezmo. Todo, y teníamos que dar todo, y daríamos todo, porque la tierra y su plenitud es de Él. No importa, a lo mejor eso en la iglesia era la nada. A lo mejor era casi un chiste la cantidad. Pero era nuestro diezmo, y Dios lo multiplicaba porque era en obediencia. Pero cuando tenemos más, si ya hemos desarrollado esa perseverancia, le aseguro, cuando tengamos más, vamos a seguir sirviendo al Señor y vamos a seguir dando con gozo en nuestro corazón, confrontando al Dios de las riquezas de este mundo. Por lo tanto, hermano, son muchas personas que quedaron atrás como Ananías y Zafira, que se dejaron una parte del dinero. Todos traían para las necesidades y juntaban el dinero, vendían haciendas, vendían diferentes cosas y juntaban esa cantidad y la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran. Cada uno hacía su parte. La de ellos era traer, lo otro repartir, y todos ponían ahí el dinero, todas las ganancias, digamos. Y a ellos no se les ocurrió otra cosa, a pesar de estar en tremendos milagros, que tomaron parte de esa venta, de ese dinero, tomaron una parte y dijeron a los apóstoles: en esto aquí también nosotros traemos nuestra ofrenda. Como toda la iglesia, estamos en un solo espíritu y la traemos también al Señor. Y la pusieron ahí delante de los apóstoles junto con todos los demás. Pero ahí el Espíritu le mostró a los apóstoles de que estaban mintiendo, de que habían sustraído una parte de ella. O sea, es como en nuestros dichos, es quedar bien con Dios y con el diablo. Es como querían quedar bien con los hermanos, como también, pero a la vez quedaron con un poco de plata para ellos administrar, y si pasaba algo, si había persecución, no sé, se la iban a arreglar de alguna manera. Tal vez ni siquiera querían gastarla en sus deleites, pero a lo mejor querían decir: no, esta cuestión no, yo la gobierno, yo la veo a mi forma. Y no estaban en un acuerdo con toda esa iglesia. Porque eso es importante, hermano. Si usted quiere llamarle al diezmo de otra forma, aporte, no importa, pero aquí hay una iglesia que no hemos puesto de acuerdo y estamos en un solo espíritu. Entonces ahí también están en un solo espíritu. Entonces uno que destruyera ese espíritu, ¿sabe lo que le significó? La muerte. Y cayó muerto cuando le preguntaron. Dijo: no, si en esto vendí. Has mentido. Le dice: has mentido. ¿Por qué sustraíste de lo que era de Dios, de lo que tú estabas entregando, y sustraíste para ti? Entonces, Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios nos llama a estar en un solo espíritu, unánime, pero para eso hay que perseverar. No es una cosa que me nace y yo tomo todo mi sueldo y pa, lo entrego. No, no, sino que es algo que con corazón y con perseverancia. Bueno, hermano, quiero terminar también con diciéndoles que así como hay gente que se apartó, como Himeneo, Alejandro, ¿se acuerda Alejandro el Calderero, que dejó a Pablo? Diciéndole que hay etapas, ¿ya?, las cuales tenemos que ir, por decir así, quemando, ¿ya? Y en estas pasó Pablo también. Pablo al principio se ve una etapa, mucha pasión, después se ve una etapa en que ya estaba como un poco afectado y cobra cierto capote, una capa que se la trajeran porque la necesitaba, ya no era como: ya, déjala ya, me la quitó, déjala ya nomás que otro la tome. Pero después se ve un Pablo también, no importa, todo en las manos de Dios. O sea, no veamos a Pablo como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, como gente que en ningún momento dudaba o en ningún momento se debilitaba, sino era gente que era fiel al llamado, pero sufría también y se gozaba también. Entonces, o sea, persona igual que nosotros. En el día de ayer conversaba con una hermana que algunos la escucharon acá, que está en misión en Mozambique, es chilena ella, y estuvo acá para, ¿cómo se llamaba el encuentro que hubo, el trabajo con los niños? Misiones con niños. Bueno, hubo acá una junta muy buena y ella expuso también de lo que, cómo Dios la estaba usando. Y ella me cuenta que cuando llegó a Mozambique pasó muchas cosas desde... ¿Dónde están los cristianos, por favor? Porque sentía que no... Al lugar que justo llegó era muy distinto donde ella había estado en escuelas, donde había estado, era muy diferente. Entonces sufrió bastante, pero Dios siempre tenía a alguien que la ayudó. Y así fue, creciendo en pruebas, en penurias, tenía que comprar todo, una cuchara, hasta las cosas más mínimas, cosa que no había vivido antes en otro país. Entonces, y en esta angustia a veces, no, dice que igual era un gozo solo pensar en los niños, ver que es uno de los países que tiene la mortalidad más alta, creo, está entre los países que tiene la mortalidad más alta, infantil. Y entonces ella quería ayudarlos y quería estar con ellos, hablarles del Señor y que cambiaran sus vidas, porque igual hay costumbres y prácticas que los afectan mucho, Por lo tanto, tenía una pasión grande por ello. Así que eso la animaba. Pero cuando llega a los 8 meses más o menos de estar, de repente siente que la prueba se hizo como más fuerte. Y estaba tan cansada que dijo, me resfrié. Y de pronto al otro día, sentía más cansada. Y después al otro día, sentía súper bien. Tanto como para correr, así, qué rara esta cuestión. Después viene la noche y no siente sus piernas. Y empezó a llamar a la otra misionera y viene, no siento las piernas, le dice. Oraron y ahí le dice, no, espera, que ya viene el otro día, se siente muy bien. Después la noche, otra vez a la misma hora. Ah, dijo, esta cuestión debe ser porque estoy aquí en Mozambique y deben ser unos brujos. Uy, dijo, alguna cosa rara, aunque ella sabía que el poder de Dios es más grande, pero lo pensó, dijo, uy, la cosa rara, ya, resfriado y después estaba bien. Pero llega un momento en que ya, después ya no se podía mover. Y ahí fue llevada, tristemente, a lo que podía llamarse como un centro asistencial, que me decía que aquí no ha conocido ninguno como ese. Ninguno, o sea, lo más precario. O sea, daba más temor entrar. Y estaba tan mal que los medicamentos que le daban no lo toleraba. Por último, toda su tráquea, todo se rompió completamente y le dan el diagnóstico malaria. Malaria, hemorragia, vomitaba sangre, pésima una fiebre que se volaba a 41, 42, deliraba. Pasaron los días y ya estaba muriendo. Para no dejarlos con la historia, porque la hermana está viva, ya está. Ella ya iba a morir, ya, y estaba a punto de morir. La misionera que conocía y los demás, todos saben que estaba a punto de morir, porque hay 4 tipos de malaria y ella tenía la 1 y iba a morir. Todos, iba a morir. Así que era tan triste y tan terrible el tema que dijeron, pero tú tienes seguro, le dice. Seguro de operación movilización. Sí. Tienes seguro, le dijo la misionera, porque ella ya no... Veamos, llamemos. La llaman y un 2x3 cambia todo el escenario. Después de estar en un lugar muy pobre, no tener medicamento para ella porque no podía tolerar el que le daban, de Sudáfrica, nada menos que de la capital, Johannesburgo, ¿cierto? ¿Sí? Avión, hermano, la toma, la llevan a una clínica espectacular y como al mes despierta, ya consciente, se mejora. Y le dice, OM, le dice Operación Movilización, que es el de las misiones, le dice, vuelve a tu país. Le dice, no hay problema, te dejamos en tu país instalada para que tengas el cuidado con tu salud. ¿Prefieres? No, vuelvo a Mozambique. Vuelvo allá a seguir la obra de Dios. Y así fue. Y así se levantó la obra del Señor. Y allá está. Y por eso nos vino a hablar aquí de las misiones y nos mostró los niños. Cómo alaban a Dios, cómo tienen pequeñitos desde muy pequeñitos antes, son párvulos, y ellos están pensando ya en hacer una obra al norte de Mozambique, que es la entrada de los musulmanes. Hay puros musulmanes y ellos quieren ir ahí, a las comunidades. Y se casó y llegó acá con su marido, ambos cristianos. No, si se casaron allá, ¿qué ahora se van a casar acá? Sí, se casaron. Entonces, y vienen acá ahora a casarse acá a Chile con su familia y regresan y tienen el sueño de ir a algo más difícil todavía porque Dios le ha puesto eso en su corazón. ¿Quién hace eso? El mismo Dios de Pablo, que lo hizo devolverse a Listra. A ella la hizo devolverse a Mozambique. Y a ti, a lo mejor te ha hecho devolverte a perdonar a esa persona que tú dices, no, que lo voy a perdonar y voy a comenzar de nuevo. Y que te duele, no importa, voy a seguir este trabajo. Me dejaron solo estos 8 hermanos que se decían hermanos, no importa, voy a continuar sola la obra de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, estos hermanos, bueno, a propósito, van a tener un espacio unos días más, van a cantar acá, ¿ya? Pero como típico africano, ¿ya? No como occidental, ¿ya? Van aquí también a compartir parte de ese testimonio. Bueno, el punto, hermano, para terminar, es que no renunciemos, hermano, a perseverar, ¿ya? Para nada. Tenemos que seguir adelante y creyendo que Dios está haciendo una obra por medio tuyo, pero la está haciendo de calidad. Estás dejando que sea calidad, que seas organizado, perseverante, que te planifiques, hagas un programa. Parece que no. ¿Cuántos de nosotros hoy día te sentimos súper culpables porque hemos andado de manera desordenada? Porque no manda ordenado para Dios. De repente hasta buscamos la ofrenda, no la preparé. No le digo que me cuente a mí si sí o no. O llega más tarde, no llega a las 7:30, después. ¿ya? O le pidieron algo, no, que no puedo hacer el aseo porque tengo esto otro. Hermano, organicémonos. Organicemos de manera perseverante y con una calidad, con excelencia para Dios. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Oremos a Dios.